comienza la columna de hijos. Así es, el aire se llena de derechos humanos, se llena de futuro, de esperanza y de lucha. Ya está Elisa Benito del otro lado de la línea esperándonos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Elisa? Buen día, chicos, ¿cómo andan? Bien, porque hay buen sol, y bien por las buenas noticias que nos llegan de abuela, qué grande. Al fin tenemos buenas noticias. Sí, dentro de un contexto que no estaba siendo muy favorable para los derechos humanos, la verdad que estamos muy contentos. Nos hemos enterado, como se enteraron todos, anoche, así que ha sido fresquita la noticia. Pero bueno, muy contentos y celebrando esta nueva llegada de otra nieta. Así que, bueno, les quería contar un poquito de la historia, que supongo que varios lo deben haber leído en los diarios, pero que también es la información que tenemos nosotros, que nos llega desde abuelas. Pero es la restitución, esta nieta 125, de la hija de Lucía Rosalinda Victoria Tartaglia, ese era su nombre, que fue secuestrada el 27 de noviembre de 1974, cuando tenía 24 años de edad. La familia, bueno, cuando se enteró que estaba embarazada, aportaron las muestras al Banco Nacional de Datos Genéticos, que de hecho aportaron estas muestras hace muchísimos años, así que volvemos a revalorizar lo que es esta gran posibilidad de poder aportar la sangre, que todavía se puede hacer. Aquellos que crean que tienen familiares que fueron desaparecidos en la dictadura militar, porque miren lo importante que termina siendo que luego de muchos años se continúa cruzando las muestras de sangre y continuamos recuperando todavía los 300 nietos que nos faltan por encontrar. Así que, bueno, Lucía vivía en la ciudad de La Plata, donde estudiaba Derecho y militaba en la Juventud Universitaria Peronista, y la noticia del embarazo llega a través de una carta en la que les contaba que iba a dar a luz aproximadamente en 1979, a principio de año de 1979. Estuvo secuestrada en el centro clandestino Atlántico Banco Olimpo, que durante los últimos juicios que se llevaron a cabo en Buenos Aires, se pudo culpar a varios de los policías y de los, bueno, de los milicos que trabajaban en este centro clandestino, pero no a todos, así que bueno, esto también aporta aún más información para poder continuar con el ciclo de los juicios, que por ahora en Mendoza están suspendidos luego de la mega causa, pero que van a continuar el año que viene.